Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa. Vivo ya en privado. Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. Vivo ya en privado. Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Y bueno, buenas tardes con todos, un jueves más, con gusto de acompañarles en el programa En Vivo y en Privado. Soy Melida Osorio, les acompaño el día de hoy junto con Alexandra, nuestra psicóloga. Daniel lamentablemente está con algunos problemas personales y no nos ha podido acompañar, pero igual nos vamos a divertir, vamos a tratar un tema súper importante que es la intolerancia social. Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Melida, ¿cómo están? Saludos con todos. Gracias por invitarme al programa. Definitivamente creo que el tema que vamos a tratar está justo muy sonado actualmente, que hemos tenido algunos casos bastante fuertes como el de Samuel, que lamentablemente fallece por un tema aparentemente de odio, ¿no? Un crimen de odio. Sí, yo digo, todo esto viene como vinculado mucho a lo que es la intolerancia. Y en fin, o sea, primero empecemos a ver qué es la intolerancia social, por qué se produce, por qué se da y cuáles son las causas que pueden irse manifestando a la par con esto, con este sentimiento, porque de por sí la intolerancia ya es un sentimiento, ¿no es cierto? Bueno, más que un sentimiento, yo diría como una falta de habilidad emocional, ¿no? Todos tenemos de alguna manera que trabajar en este campo, digamos, en este ámbito emocional todos los días, porque no todos podemos tener afinidad con todas las personas, ¿no? Con algunas personas tenemos más empatía que con otras, con unas tenemos más afinidad que con otras, pero llegar a un punto de ponernos en la situación contraria, de ser completamente intolerantes, se debe justo a la ausencia de estabilidad. Sería una falta de habilidad emocional que tenemos al sentir un rechazo profundo hacia el otro. Y el momento en que nos damos cuenta de que tenemos un profundo rechazo, normalmente suele ser algo proyectivo. Yeah. Algo que tengo yo adentro y el otro me recuerda y yo no lo quiero dentro de mí, no lo acepto dentro de mí, entonces lo rechazo. Ya, yeah. Estamos de acuerdo. Pero, a ver, empecemos que diciendo que, digamos, tú me dices que la intolerancia se da incluso porque hay algo que está dentro de mí que lo está como bloqueando a esa otra persona o a ese otro ser o a ese otro individuo que está recordándome esto que tengo dentro, ¿no es cierto? Y que me está de pronto incomodando y me está haciendo que yo lo rechace. Pero ¿qué pasa cuando en realidad es una intolerancia no solo a un individuo, sino a un grupo de individuos? Por ejemplo, por raza, una intolerancia racial, una intolerancia cultural, una intolerancia sexual. O sea, yo simplemente les ataco porque son mujeres o esas cosas. Claro, es que vamos a encontrar como distintas facetas. Históricamente siempre se han dado estas asesinatos masivos por temas raciales. Siempre hemos tenido lamentablemente este tipo de manifestaciones sociales bastante graves, bastante fuertes, que de alguna manera, si es que lo vemos en la historia en forma evolutiva, han ido disminuyendo, aunque lo que diga parecería que no, pero lo que tenemos hoy es mayor información. Pero lamentablemente, históricamente, siempre han habido esta clase de asesinatos por raza, asesinatos por género, asesinatos por diferentes razones. Pero ahora, si nos ponemos a pensar, una cosa es ser intolerante, que yo no tolero, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad, que una persona no tolere tener cerca a otro homosexual, a un homosexual, perdón, es diferente a que yo quiera matar. Claro. ¿Ya? Entonces, ese, ¿cómo nace ese mal? Digo, por ponerle algún nombre, ¿no? Claro. El llegar a hacerle un daño y causarle la muerte a otro ser humano por una intolerancia, eso ya es un nivel mucho más alto, y mucho más alto aún cuando yo genero un grupo de odio y les convenzo a todos de que debemos matar a homosexuales, de que debemos matar a animales, prostitutas, a transexuales, a morenos, a negros. O sea, eso ya es un nivel diferente de patología. Ya. Entonces, mira, yo lo que digo, o sea, hay niveles de intolerancia, ¿no es cierto? Lo que yo estoy entendiendo. Hay un nivel de intolerancia que va, digamos, desde el más básico, que tú simplemente no lo toleras y lo evitas, ¿no es cierto? Así es. Que creo que todos lo tenemos. O sea, siempre nos causa rechazo ciertas cosas o cierto... O cierto, tenemos cierto, no sé si rechazo, cierto... No afinidad, puede ser. No somos afines a todo el mundo. No tenemos esa afinidad, pero pasa que este sentimiento sigue creciendo o este rechazo se va haciendo cada vez más fuerte y va generando otras cosas en su entorno, ¿no es cierto? Entre esos el miedo, entre esos el odio, como tú dices, que nos está haciendo ya que no solo... se quede en intolerancia vista, o sea, como que hay que intolerante, no le quiero ni ver y le odio y le hablo y le critico de lejos, sino ya va más allá, que simplemente ya lo veo, ya lo miro, me molesta, me fastidia y lo rechazo ya no solo desde el lejos, sino desde mis adentros y lo expreso con violencia, con actitudes, con de pronto atacándole con el bullying. El bullying puede ser también intolerancia, claro, ¿no? Uh-huh. Claro, pero si tú te fijas, el bullying viene a ser una relación de poder. Ya, yo, digamos, si yo soy la persona que va a agredir, normalmente sucede así, normalmente el agresor tiene una falta por dentro y necesito suplir esa falta agrediendo al otro para yo estar un grado más arriba. Entonces el otro me responde con agresión, pero yo sigo estando arriba. Ya, y en intolerancia no es así. La intolerancia también es así, sí, sí funciona más o menos de esa misma dinámica en donde... yo necesito mantener este eje de poder, pero acá es diferente porque hay algo que realmente me afecta. Digamos, si es que tenemos un grupo social, ¿ya? Una cultura de alguna manera que rechaza la otra cultura, de alguna manera se ve reflejado en lo que es la psicología evolutiva, es ese miedo a perder mi identidad y que la otra cultura venga a reemplazar a mis costumbres, venga a reemplazar a los míos, entonces tengo que acabar con ellos para que yo sobreviva, un poco como en la ley de la supervivencia, claro. Digamos, guardamos esto, un poco de esta... Estás diciendo que es este poder sobre el otro, pero también podemos ver que es también ese miedo a lo diferente, que yo aparte que yo tengo miedo, aparte que yo tengo odio, aparte que yo quiero tener poder sobre la persona que me está causando esta intolerancia, esta incomodidad de la convivencia, ahora también lo quiero anular. Claro, lo es básicamente quiero anular por miedo. Al diferente. O sea, si yo soy rubia y quiero anularle a la de pelos largos, si yo me he visto toda formal, al fachocito que está al lado también lo quiero anular, pero una cosa es anularlo mentalmente, ¿no es cierto? Tú simplemente dejas de mirarlo y dejó de molestarte. Pero cuando esto ya se convierte en este sentimiento de odio, en este sentimiento de querer hacerle daño, que se desaparezca porque simplemente te estorba el verle, es ahí cuando ya es un conflicto social. Porque una cosa es cuando ya esté, cuando sea solo tuyo, solo propio, solo de uno, tú lo sabes manejar a tus adentros, puerta adentro, cerrando la puerta de la casa y se frenó. Pero cuando este odio va creciendo, cuando este poder que yo quiero ejercer sobre el otro quiere no solo disimularlo, sino ya anularlo, exterminarlo, ya, o sea, y eso se vuelve ya un problema social, porque ya arrastro, como tú dices conmigo, a todo un grupo, ¿no es cierto? Claro. ¿Puede una persona de algún trastorno de personalidad, una psicopatía, generar un grupo, convencerlos a base de manipulación, a base del discurso, a base de varios procesos en donde va a convencer a un grupo de personas que este grupo nos es peligroso? Hay que eliminarlo. Uh-huh. Y es lo que sucede, ¿no? Históricamente ha sucedido con Hitler, ha sucedido con el Ku Klux Klan, ha sucedido con esta cadena de exterminios raciales o exterminios de alguna forma, donde una persona mentalmente enferma con una patología fuerte, sociopatiza a toda la a una comunidad y genera y siembra este odio al punto de sacar este mal que yo te decía un momento, ¿no? La capacidad de hacerle daño al otro al fin de terminar con su vida sin sentirte mal, porque estás haciéndote un bien. Y tú puedes influenciar de tu pensamiento al grupo, tú puedes masificar esto. Imagínate lo que pasó con las brujas de Blair. Por supuesto. O sea, tú se supone que era brujería, así yo no haya visto, yo le cuento allá al Pancho y el Pancho le cuenta al Santiago y el Santiago al Adrián y así a todo el mundo, y resulta que también les odian a las brujas, pese a que ellos nunca comprobaron que había brujas. Pero yo ya generé y ya les dije a todo el mundo que hay brujas y matémosles. Claro, se convierten en grupos sectarios de manipulación a través del discurso y a través de sus técnicas de manipulación para poder convencerle al grupo de esta idea de que al exterminar al otro va a ser un beneficio para todos. Claro, verás, yo estoy de acuerdo en eso, pero por ejemplo yo digo, no me parece a mí tan sano, por ejemplo, que exista gente que apoye estas manifestaciones de odio pese a que no tengan claro qué mismo es. O sea, que seamos las personas tan influenciables como para decir, ah, no, cierto, esto es malo. Así a mí no me parezca malo, pero simplemente porque Pepito me lo dijo que era malo, y porque a Pepito le cae mal, y porque no le gusta, y porque no se parece, y porque no está dentro de lo normal, digamos de normal entre comillas, ¿no? Como no está dentro de lo normal, es diferente, entonces si es malo, matémosle o cortémosle. Claro, es que normalmente un tipo, la manipulación no sucede de esta manera, ¿no? Si tú le presentas esta información como la estamos presentando ahora, nadie se va a convencer. Pero normalmente la persona que va a manipular al grupo tiene unas habilidades bastante fuertes de primero convencerle, ¿no? De decirle, bueno, de tener un patrón bastante amplio, de más o menos seducir tu mente para influenciarte de tal manera durante un largo periodo de tiempo para que el otro llegue a estar convencido de que en verdad matar a otro ser humano por esta causa es bueno. Y él no está haciendo un daño, sino está haciendo un bien social a exterminar a determinadas tipos de personas. Y esto ha sucedido, ¿no? Con varias sectas, ya vimos el ejemplo de Hitler, que mató 6 millones de judíos porque son judíos. Claro. Y los soldados lo hacían convencidos de que estaban haciendo un bien para Alemania. Claro, para la sociedad, ¿no? Para la sociedad. Entonces, es esto lo que sucede con estos grupos de odio, ¿no? Generalmente hay un cabecilla de origen perverso que dirige a todo el grupo. Entiendo que el grupo, Samuel fue asesinado por un grupo. No está todavía determinado el crimen, está claro, siendo investigado. Pero si nos ponemos un poquito a ponerlo como hipótesis, podría venir de un grupo que le chocaba mucho este patrón de conducta tan diferente que él tenía. Y lo diferente siempre nos causa miedo. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Se van a empezar a vestir así? ¿Qué va a pasar con la sociedad? Lo vamos a hablar eso en el después de esta canción. Vamos a seguir topando el tema de el siguiente tema, que sería la muerte de Samuel Chamber y por qué nosotros odiamos a lo diferente y tenemos tanto miedo. No se vayan, ya volvemos. Amazing. y bueno, ya estamos de regreso. No se olviden comunicarse con nosotros si nos quieren ver a través del internet por la www.radiocce.com, o si no, pueden también bajarse por nuestra fanpage Radio CCE, @Radio CCE, o si no, también se pueden comunicar vía teléfono. El número de teléfono es del... es el 2220-966, y pueden comunicarse aquí con nosotros, o si no, también pueden bajarse el app de la casa de la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos con el mismo tema, pero ahora vamos a topar un poco lo que es lo diferente. Ya hablamos de lo que era la intolerancia, y ahora vamos a hablar por qué la sociedad o por qué las personas tenemos miedo a lo que es diferente a nosotros. ¿Por qué tenemos, aparte de este miedo, tenemos este rechazo a lo diferente y no podemos abrirnos un poco a analizar el por qué es diferente y si es bueno o malo? Simplemente lo vemos diferente y de apariencia ya lo juzgamos, lo desvestimos, lo destruimos y lo odiamos. Siempre vamos a mirar al otro desde nuestro propio espejo. Siempre vamos a catalogarlo de alguna manera y digamos... todas las personas, si nos hacemos un autoanálisis, tenemos cierta tendencia a tener más amistades de cierta, ser amistades con determinado tipo de personas y con otro determinado grupo de personas no. Por decir, a mí me invento, no me agrada la gente que es hippie, que usa rastras, que anda en sandalias, que no tiene una idea de estabilidad económica, etcétera, etcétera. Me produce algún tipo de ansiedad estar con ellos, no me entiendo por qué, pero bien. Pero es sano, lo más saludable es entendernos y saber cuáles son estos grupos determinados que a nosotros nos producen más dificultad, ¿no? Porque con unas personas nos es más fácil tenemos más habilidad social y con otros no. Entonces es bueno, lo saludable es saber con qué grupo me es más fácil y con qué grupo no, ¿ya? Eso es lo saludable. ¿Por qué? Porque hasta en cualquier categoría, si yo atiendo clientes, soy vendedora, necesito conocerme a mí primero y saber con qué grupo de personas me es más fácil y con cuál no, con cuál tengo intolerancia. Es lo sano. Lo sano sería que yo le veo que es diferente y en vez de juzgarlo de primera y desvestirlo y criticarlo, sería bueno entender por qué es así. O sea, ¿por qué no dar pie a conocer a las personas, cierto? Tú dices, que no me gustan, de pronto no me gustan los de rasta, a mí de pronto no me gustan los raperos o no me gustan los reggaetoneros, y tenemos esa idea, ¿no?, de que el reggaetonero es tal cosa y le ponemos un apodo. Surgió el apodo aquí en redes sociales del típico Brian y la Britney, que fueron encasillados y populares desde hace 2 años. Todo el que oye reggaetón, no sé qué, es un ñengoso. Y tenemos, o sea, y la sociedad tiende a poner estas etiquetas, estas casillas que de una u otra manera afectan a la sociedad, al convivir social, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta al momento en que le pongo una etiqueta, eso me da tranquilidad. De alguna forma, claro, me ayuda a disminuir la ansiedad, claro, porque del otro está ya, es el Brian. Sin embargo, tú tienes miedo de que el Brian, como lo hemos dicho ahora, perdón, no queremos discriminar, es un ejemplo. A este Brian no lo queremos cerca de mi hijita, la María Isabel. O sea, no la queremos. O no queremos que el rastoso esté cerca de mi hijo porque es drogadicto, es marihuana. O sea, tenemos ya este daño social, esta afectación social, que claro, que simplemente por la apariencia de las personas, la sociedad tiende a juzgar. No digo que yo lo haga. La sociedad tiende a juzgar. Sí, tendemos a rechazar. Tendemos a rechazar aquello que no nos gusta. Como malo, pero lo juzgamos como malo. Sí, lo ponemos en el que está mal, en el que no lo quiero, pero sin embargo, como te decía al inicio, ¿no?, nosotros juzgamos desde nuestro propio espejo. Pasa muchas veces que si tú analizas, si haces terapia, si estás en consulta, ¿por qué rechazo tanto al hippie? Y después de mucho análisis sale a la luz el tema de que en el fondo le envidio. Claro, porque yo libre. No puedo tener esa libertad, porque yo no puedo andar sin saber qué va a pasar mañana y feliz. Claro. Entonces es como le odio a este porque yo no puedo ser como claro, es eso, porque yo tengo que ir y cumplir los parámetros sociales que me dice ponte taco, ponte la faldita, vete a la oficina bien peinadita. ¿Y por qué no puedo venir como me levante, me pongo un calentador, vengo, hablo? A mí nadie me ve la cara aquí en la radio, pero sin embargo yo tengo que cumplir mi etiqueta social, ¿no es cierto? Claro, y también sucede lo contrario, ¿no? El que es hippie, que rechaza a la mujer que está en tacos y va a trabajar en el banco y dice, no, yo a esa no, yo no le... Que le encasilla también, ¿no? Pero también, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y hacemos un análisis personal, van a salir toda esta serie de cosas que encubren todo ese odio, todo ese conjunto de emociones que están ahí hecho una sola amalgama, en realidad esconden muchas cosas de nuestros miedos, de nuestras envidias y de nuestros enojos. Claro, entonces, a lo que yo voy es que claro, la gente tiende a encasillar, a etiquetar a las personas porque simplemente lo desconocido lo creemos que está mal y no necesariamente es así. Simplemente tenemos miedo es por el hecho de que nosotros aspiramos o quisimos o queremos ser así o no tuvimos la oportunidad de ser así, ¿no es cierto? Y también porque de pronto nos parece que es muy libre. Es muy libre, perdón. Y claro, o sea, yo quería vivir así libre, pero también el que está muy libre dice, yo también quiero tener raíces, ¿no es cierto? Entonces, creo que es ahí el choque. Pero ahora, para seguir un poquito ahondando ya más, ya cuando pasa de esto, otra vez, de esto que es tan personal, a tener un miedo social, a tener un miedo ya, generar un miedo en mi familia y decir, ah, no te cruces por esta esquina porque ahí están esos chicos y ellos son delincuentes o ellos te pueden robar o te pueden matar solo porque están vestidos así o solo porque están reunidos en una esquina, ¿no es cierto? Y empiezas a generar un miedo social y luego ya no va solo a los hijos, va al colegio a decir, ay, no se junten con los reggaetoneros porque los reggaetoneros les van a violar o claro. No se junten con los rastosos porque los rastosos son marihuaneros. Entonces ya en el colegio les van también poniendo esta normativa de que lo diferente es malo, ¿no? Claro, es lo que sucede con la xenofobia, ¿no? No contrates venezolanos, no contrates colombianos, uh-huh. No contrates haitianos, porque cualquier cosa mala te puede pasar, porque ni siquiera está muy muy claro. Y sí, es verdad, el prejuicio, ¿no? De que el afrodescendiente es el que te va a asaltar. Y ves un afrodescendiente caminando en tu misma calle y te cruzas. Por si acaso. Entonces, claro, tenemos toda esta serie de patrones, algunos de ellos basados en experiencias previas y la mayor parte basados en prejuicios. Entonces tenemos que lo más saludable es que hacer un discernimiento y una reflexión de a ver, ¿por qué estoy rechazando? ¿Por qué me cruzo la calle? ¿Es un prejuicio? ¿Es de verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? O sea, lo más saludable siempre ser autorreflexivos con cada acción que vamos tomando y cómo manejarlo. Y sobre todo, cómo vamos orientando a los más pequeños. Claro. En prejuicios o en hechos ciertos. Porque los niños aprenden, ¿no?, de los ejemplos. Nos vamos a un corte comercial y volvemos luego de esto con el programa y con el tema. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017, del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 14 años de encuentros. Este año presentamos La Memoria Fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook Tiempos de Mujer. Te esperamos. Sonido, su historia. 12º Festival del Requinto, en homenaje a Homero Hidrobo. Amigos y amigas, les invitamos al concierto del año. Estarán presentes los mejores exponentes y maestros del Requinto. De Colombia, Anderson Burbano. Y de Ecuador, Carlos Falconi. Diego Arellano. Y el maestro Víctor Armijos, coordinador del evento. Viernes, 1 de diciembre. Sala de conciertos de la Casa de la Música. 20 horas. El Éxodo de Yangana. El Éxodo de Yangana. Una obra del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana basada en la obra de Ángel Felicísimo Rojas. Bajo la dirección del maestro Antonio Ordóñez y coreografía de Marisa Creatiniere. El éxodo de todo un pueblo que se ve obligado a partir de su terruño porque ha sido despojado de sus tierras, de su agua, de sus campos ejidales. Viernes, 1 de diciembre, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El éxodo de Yangara. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Rumors spread around in that Texas town. Right there, back out. Y bueno, retomando y regresando al tema, vamos ya a lo que queríamos hablar. Se ha oído en redes sociales, en Facebook, mucho sobre la muerte, el asesinato del chico Samuel Tambel. ¿Qué pasó? ¿Encontraron el cuerpo sin cabeza? ¿Lo identificaron? Y todo el mundo que opina en redes sociales, sus amigos de parte y parte, dicen que fue un crimen de odio. Este crimen de odio se da por intolerancia, por miedo a lo diferente, como habíamos estado hablando. ¿Tú qué opinas? Realmente, bueno, escuchar a las personas que vivieron con él, lo describen a él como una persona muy tranquilo, muy dulce, muy diferente en realidad, ¿no? O sea, él no está dentro de los patrones comunes de comportamiento, sobre todo porque él tenía un estilo de vida bastante particular, y lo cual lo hacía muy querido dentro de su sociedad. Claro, yo he leído en redes sociales, tengo una prima que era amiga de él, que se nota muy afligida y muy golpeada con este asesinato. Claro, quien no, en la forma como lo matan al muchacho. Pero después de todo también, o sea, pasándonos de esto, dice que era un ser de luz. Y la gente que lo describe en redes, y si tú lo has visto en las manifestaciones que se han dado para buscar justicia por el crimen, lo describen como un ser de luz. Es más, hay un mural, un ángel con un perrito que han pintado en su homenaje. Entonces todo el mundo dice, no, un chico bien portado, alguien que emanaba luz, que se vestía con su propia ropa, que era un ángel de los animalitos, les cuidaba. ¿Por qué? Si es una persona buena. O sea, ¿por qué las personas buenas no son conocidas? Porque son, antes de ser conocidas como buenas, son conocidas como diferentes, son tachadas como diferentes, encasilladas. ¿Y por qué el miedo, tan miedo a una sola persona? O sea, es un chico que si tú le ves de la cara, o sea, no tiene nada anormal, es como todo, es un chico normal, dos ojos, no tiene cara de alguien, no tiene nada, o sea, si tú le miras, pero muchacho, es un muchacho normal, que su vestimenta sea diferente, sí, pero es lo que a él le hace sentir cómodo. Pero ¿por qué llegar al pero punto de matarlo así? Pero a otras personas, claro, de pronto su vestimenta, entiendo que él diseñaba y confeccionaba su propia ropa, hacía su propia comida, cuidaba a los animales, era una persona que a muchas personas les causaba bienestar, incluso estar cerca de él, es lo que comentan los vecinos. Sin embargo, su apariencia puede haber resultado chocante para otro, para algún otro que no le gustaba su apariencia física, ¿no? Estamos hablando, insisto, bajo supuestos, porque no conocemos, claro, no hemos hecho la investigación ni hemos estado cerca de las personas que hacen la investigación de este caso. Sin embargo, ¿no?, basándonos en los testimonios de las personas que estuvieron cerca y que hablan de que fue un crimen de odio, si es que esto es así, bueno, nos basamos en esto, ¿no? Es que él era diferente. ¿Cómo así que él vista lo que él mismo se confecciona, vive como hippie en medio de la montaña? ¿Por qué? De pronto eso le chocó mucho a una persona o a un grupo de personas. Parece ser que el asesinato fue bajo tortura, y esto nos dice mucho más de que no fue de pronto solo una discusión, claro, o una... Era como algo ya planificado, asalto, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, de pronto estamos yendo muy lejos con, claro, esto. Eso, lo que yo no quiero, o sea, yo más que quiero andar no es en el hecho de cómo le mataron y por qué y todo, sino más bien en la imagen que él ha dado a muchas personas en redes sociales. Si tú le miras, hay muchos muy buenos comentarios sobre él. Yo hasta ahora no leo un comentario que diga, ay, qué bueno, o no, si era un mal chico. O sea, yo hasta ahora no escucho un comentario malo, un comentario negativo de él. Al contrario, oigo mucho pesar, he leído cosas con mucho pesar, con mucho sentimiento, con muchas cosas que dicen, no, pues ¿y por qué? Y pobrecito, nos quitaron a alguien que daba paz, que daba luz, que daba buena vibra, que daba energía. Entonces, yo voy más a eso. ¿Cuánto daño puede hacer la intolerancia en el mundo, en la sociedad que vivimos? ¿Cuánto daño hace la intolerancia para romper el sistema social, para causar esta violencia y dejar este vacío que nos va circulando a todos? O sea, que tú dices, ah, le matan a alguien bueno, ¿y por qué no le matan al que abusó de los niños? Al profesor que abusa de 5 o 6 niños, ¿por qué no le matan al ladrón que coge, asesina a un dueño de una farmacia? ¿O por qué no le matan a estos pedófilos? Y le matan a una persona que simplemente deambula libre por la calle. Entonces te hace sentir, yo digo, yo como madre, y yo pienso que muchas personas igual empiezan a sentir este miedo de la sociedad, de que claro, el chico circula solo, es un alma libre, y lo matan. ¿Y por qué? Tú sacas tus conclusiones y te das cuenta que simplemente es por diferente. Por supuesto. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Cuando la intolerancia se vuelve patológica, tenemos una figura de un psicópata detrás que definitivamente no puede tolerar este chico tan diferente. Definitivamente este chico que rompe los esquemas sociales, que rompe esa necesidad que todos tenemos de tener un trabajo fijo, de tener un seguro social que no le interesa, sino que tiene sus propias formas de vida que le son diferentes, y sin embargo, debe haber movilizado muchas cosas en alguna persona bastante enferma mentalmente. Claro, porque a mí lo que me parece es que este chico era feliz. O sea, que logra tener lo mismo que muchos hemos logrado, tener muchos momentos de felicidad y conocer lo que es la felicidad, pese a que tenga la vida diferente como nosotros le hemos dicho. Entonces, es lo que yo te digo, o sea, es lo que a mí me causa un poco de pesar, al pensar de que mañana yo no sé cómo vaya a ser mi hijo. Tú sabes que tú le crías dentro de un hogar, tú le crías según tus preceptos, pero al final el resultado es el mismo, la personalidad de él, lo que él busque, lo que él quiere en la vida. ¿Y qué pasa si mañana resulta ser un travesti porque le gusta eso a mi hijo y se cambia y hay alguien que lo mata? O desea ser un alma más libre como Samuel y hay alguien que viene y lo mata. O decide ser, qué sé yo, artesano y vender sus artesanías en un parque y mañana viene alguien y lo mata. ¿Por qué? Porque lo ve diferente y aparte que lo ve diferente, lo ve feliz. Porque este chico, hasta donde yo veo, tú miras las fotos y no, a mí me provoca una sensación de que el chico era feliz haciendo lo que hacía. Sí, justamente de pronto tanta tranquilidad que él tenía, tanta felicidad que él tenía, es justamente lo que produce eso, ¿no? Ese odio en el otro que no se siente conforme, ¿no? Pero también hay el otro lado que dice, ¿qué es lo que está pasando? Los chicos ahora ya, si siguen el modelo de Daniel, ya no van a querer ir a la universidad, ya no van a querer tener un trabajo estable, van a querer estar teniendo perritos en su casa y viviendo de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezan a generarse un montón de prejuicios, ¿no? Siempre basados en el miedo. Esto es súper importante porque siempre nos basamos en el miedo. Si le matan ahora a una persona, por eso inmediatamente tú como madre te pones a pensar, y ahora, y si mi hijo decide tener alguna opción diferente y luego es rechazado, y qué es lo que pasa, y si mi hijo cede ante a una persona que le hace bullying en el colegio, y qué es lo que pasa. Siempre estamos pensando bajo el miedo, pero yo pienso que tenemos que también pensar desde una salud mental, desde una estabilidad emocional y saber manejar emociones, ¿no? Enseñarles a los niños a ser seguros, a tener manifestaciones seguras, a dar respuestas emocionales positivas. Claro, eso es lo que yo te iba, el siguiente punto que quería tratar contigo era, ¿y cómo nosotros preparamos o prevenimos este odio, esta intolerancia social? ¿O cómo hacemos para que la intolerancia no crezca tanto a tal punto que esta intolerancia se represente en un odio? o en una agresión que vaya más allá. Una cosa es cuando hablamos de lenguaje, ¿no? Cuando el otro viene con un lenguaje agresivo y viene a decirme, no sé, cualquier cosa, cuatro ojos, no sé, alguna, estás gordito, estás gordo, estás feo, eres arrogante, y empieza con un discurso verbal agresivo, ¿ya? Si yo respondo con enojo, le estoy dando más poder a la persona que me está agrediendo. Pero si yo respondo tranquilamente, voy a disminuir ese nivel, porque no va a saber cómo reaccionar. Si el otro me dice, oye, ¿sabes qué? Me caes mal. Y yo digo, ah, chévere, viejo, todo bien, no tengo nada que decirte. Y realmente no me afecta, porque mi estabilidad está clara, está firme. Y no me afecta, entonces el otro se va a disminuir, porque lo que espera es una respuesta, un contrincante. Claro. O sea, pero eso a nivel verbal. Claro, lo que tú estás, si ya hablamos de golpes, si ya hablamos de una agresión física, ya estamos hablando de un delito. Entonces, ¿qué hago yo si me quieren agredir? Buscar ayuda, defenderme y no permitir que suceda, ¿no? Ya cuando es físico se vuelve a otro nivel. Claro, o sea, lo que tú estás proponiendo es que frente a la agresión, frente a la violencia, uno no tiene que actuar con violencia, porque simplemente eso le va a dar más poder al que nos violentó primero. Por supuesto. Más y bien, eso es lo que tenemos que enseñar a los niños, a tener una estabilidad fuerte, capaz de que él sepa responder sin darle alas al otro para continuar con una discusión. Ya, ahora entiendo. Frente a la intolerancia que yo puedo sentir, frente al rechazo que yo puedo sentir, frente a la otra persona diferente, entra un niñito nuevo a la escuela que resulta ser un niño de una cultura indígena con anaco, con trenza, con alpargatas. En vez de yo coger y maltratarlo, anulándolo, debo darle su valor para darme la oportunidad de conocerlo. O sea, no actuar con violencia, sino tratar de actuar de lo más pacífico posible para darle chance al otro de conocerlo, ¿verdad? Cuando estamos frente a un humano somos eso, dos humanos conversando. Claro, y es lo mismo en el bullying. Si alguien me está agrediendo, mejor yo le doy, hago un pie para atrás y le doy chance para yo conocer con quién me estoy enfrentando, ¿no? Normalmente el que hace bullying, el que está agrediendo, tiene una falencia. Tiene una necesidad de ponerse arriba porque se siente muy abajo. Entonces es ahí cuando tú le puedes dar una herramienta a los niños, que empiecen a conocer eso. O sea, primero analiza la debilidad de tu agresor. Claro. Cuando tú sabes que el que te está agrediendo necesita hacerlo para sentirse bien, te vas a sentir en paz y te va a decir, claro, oye, cuatro ojos, no sé qué, así, sabes que estoy medio ciego, no te necesito los lentes. Claro, esto es una forma de darle un instrumento al niño, ¿no? Uh-huh. De manejar, cómo manejar a los apodos, cómo manejar a que, te gusta el reggaetón, qué asco, que no sé qué, que no cuánto, y el otro niño, sí, o sea, me gusta, ¿quieres oír la música? Tengo, si no, préstame la tuya y la conozco. Entonces, es como una forma de frenar la violencia, y el otro que ya no le va a querer violentar nomás, ¿no? Porque ya yo me burlé, no funcionó burlarme de él, entonces mejor ya le dejo ahí el que maneje su patín solo, como suelen decir ahora los chicos, ¿no? Esa es una herramienta. Claro, pero estamos hablando de bullying. Ahora, si nos encontramos frente a un psicópata, la siguiente herramienta sería, frente a una agresión física, en vez de yo enfrentarme a golpes, porque obviamente el que está agrediendo ya tiene experiencia en golpes, si yo me pongo al lado de alguien que me va a pegar, o sea, no salimos a iguales, porque yo nunca me he dado un golpe ni con la puerta. Entonces, ¿cómo yo reacciono? Pido ayuda. Claro, tienes, claro, la pedir ayuda, denunciar, dar a conocer a otras personas que tal persona ha corrido. Correr, claro, o sea, todas las defensas instintivas, ¿no? Que tenemos, nosotros tenemos varias partes del cerebro y tenemos esta área instintiva que nos dice qué hacer en momentos de mucha dificultad, ¿no? Y luego, cuando nosotros conocemos a alguien diferente que nos causa este dolorcito de cabeza, ¿no? Que nos está molesta y que queremos saber un poco más, antes de yo agredirlo, antes de yo odiarlo, antes de yo hacer cualquier cosa que pueda lastimar, debo primero conocer el porqué, ¿no es cierto? Autoanálisis, preguntar. O sea, hacer un análisis, un proceso en el cual diga, ¿por qué este bichito que me está hable, normalmente es algo de mi propia sombra, de mi propio inconsciente, que yo no lo he trabajado y el otro me lo está recordando? Y va la mano también con la educación, ¿no? Si yo conozco o le veo al jiposo que está por ahí, primero voy a tratar de entender por qué lo hace y cómo es y qué vida lleva, y no le vamos a etiquetar antes de, ¿no es cierto? Sino más bien, yo creo que y yo voy a entender por qué me produce, porque en realidad puede producirme envidia. Y de pronto es un poco irnos conociendo lo que nosotros somos, ir conociendo lo que la sociedad está generando. Y claro, o sea, ahora son los reggaetoneros. En nuestros tiempos eran los chicos que oían ese tecno electrónico que les decían los no sé cómo, o sea, y antes debieron haber sido los en época del rock and roll. Cada tendencia musical nueva ha generado un rechazo, cada movimiento cultural nuevo genera miedo porque tenemos miedo a lo nuevo y a lo diferente. Pero antes de eso, antes de etiquetar y antes de atacar, lo mejor es conocernos, ¿cierto? Educarnos, autoeducarnos, autoanalizarnos, interiorizar las cosas y no reflejar el odio. Nosotros de la vez anterior que habíamos hablado, Alex, ¿te acuerdas? Que habíamos visto que sí, vivimos en una sociedad donde el odio se está primando en el discurso político, en el discurso educativo, en el discurso económico, en el discurso social, estamos manifestando odio. Sí, Meli, pero y hay algo que quiero decir que va un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a oír, ¿no? Estamos diciendo, ¿no? Es que la sociedad actual es odia la sociedad actual, la sociedad actual. ¿Ya? Pero si hacemos un análisis de cómo es la sociedad de ahora, 2017, a cómo era la sociedad en siglos pasados, vamos a ver que hemos progresado. Vamos a ver que sí, esta parte de la evolución, sí vamos caminando para arriba al punto que estamos hablando de esto, al punto que tenemos derechos humanos, al punto en que vemos como malo, ¿ya? Cuando decimos, está mal que esto pase, hemos avanzado un poquito, no sé si me explico. Sí. Hablamos de que las sociedades anteriores primaba esto, ¿no? El odio al otro, yo le mato, yo soy el más fuerte, yo gané la competencia. ¿Y qué les queda a los demás? Hacerse al que ganó. ¿Ya? Poco a poco hemos ido un poco madurando como sociedad y estamos ahora dialogando y qué es el crimen de odio y qué es un sociópata y qué es un psicópata y por qué esto. Entonces vamos definiendo esa capacidad de discernir entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Tenemos leyes, tenemos algunas ventajas, nos queda muchísimo por hacer. Claro. Pero si tú ves la evolución humana como tal, creo que sí estamos bastante más arriba que siglos atrás. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo en que la única puerta, o sea, para mí yo no encuentro otra, no sé si me equivoque y no sé si estén de acuerdo todos ustedes conmigo, pero la única puerta para nosotros poder derrumbar todas estas barreras que tenemos es la educación. Es educarnos, es conocer, es investigar, es la curiosidad. No bloqueemos la curiosidad en los niños. Los niños desde pequeños tratan de entender. No son travesuras lo que los niños hacen. Es curiosidad por conocer el mundo que les rodea. Y esa curiosidad es sana. Es sana cuando es manejable. Entonces los padres debemos ayudar a que nuestros hijos crezcan en esta curiosidad, aumenten su curiosidad por el mundo, que lean. Debemos abrir tantas puertas, ahora es más fácil. Yo recuerdo que de niña no había el internet y estas cosas de viajar por el mundo se daba solo en bus, en tren, en avión, y era costoso. Ahora puedes viajar en un clic, siempre y cuando tengas una manera de educar a tus hijos, ¿no es cierto?, de haciéndoles entender el mundo y que pueden conocer a través del internet, pero enseñándoles un buen uso del internet, un buen uso de un libro. Entonces yo digo, los jóvenes, los adolescentes, los niños y nosotros los adultos también podemos cambiar estas ideas que tenemos de intolerancia, de odio, de rechazo, de tener miedo, de que es contagioso. Nada de esto, ningún mal social, la homosexualidad no se contagia, la rastrocería no se contagia, el recotón no es contagioso, son gustos, hay variedad, vivimos en un país diverso y yo creo que ya para concluir, Alex, yo concluiría con eso, con que la educación para mí, Mélida, es la puerta de entrada a resolver muchos de los problemas sociales que tenemos. Sí, bueno, para finalizar, solo decir que es súper importante que eduquemos enseñarle al niño a ser quien es, que no necesite rechazar, digamos, tanto. Con una educación bastante rígida, bastante cerrada, genera muchos conflictos, ¿no? Claro. Conflictos desde el qué mismo quiero ser, y esto genera muchos rechazos después. Más bien eduquemos a los niños en identificar todo aquello que son, todo aquello que pueden llegar a ser y cuál es su propósito de vida, para qué nacieron, para qué vinieron, cuál es su mejor habilidad, sin prejuicios. Claro, yo me quedo con alguna vez una frase que dijo Alex Díez, criemos niños críticos. criemos, eduquemos niños para que sean críticos, críticos de la sociedad y tengan sus propios gustos. Yo creo que nada más con esto, yo creo que este problema de intolerancia se acabará cuando se acabe la humanidad, porque la intolerancia yo creo que va pegada a lo que es el ser humano, ¿verdad? Sí, qué pena por Daniel, no sé qué decir, un sentido pésame para todas las personas que lo conocieron y que supieron la persona que... Perdón, sí, Samuel. A Samuel, Daniel todavía no ha muerto, volverá a nuestro programa. Eso, Alex, con todos, bueno, ha sido un gusto. Panchito, muchas gracias, de los controles nos ha acompañado como todas las tardes. Conmigo hasta el próximo jueves con otro tema más de nuestro programa en vivo y en privado. Gracias.